en Yo Sí Puedo es un programa de alfabetización, ¿sí?, que lo retoma la CTA de los Trabajadores. Es un programa cubano donde intenta llegar a las personas que han hecho el esfuerzo de aprender a leer y escribir varias veces y no lo han logrado por distintas circunstancias. Este programa se inicia en Bariloche, ¿sí? En el 2004 lo toma el PC, Rubén Terril, que es referente de ahí, de Bariloche, y comienza a trabajarlo en diferentes barrios. Claro. La CTA de los Trabajadores de Bariloche lo toma el año pasado junto con Rubén y comienzan con el programa con bastante éxito, porque varias organizaciones sociales están participando de él. Nosotros este año, acá en Viedma, el secretario general de la CTA, Jorge Molina, me lo propone, y yo como secretaria general lo expongo a los compañeros y decidimos llevar adelante este programa. Tenemos dos referentes que están a cargo, una es Juan Ornas y la otra referente es Mariana González. Consta de varias etapas el programa. Una es la primera, desde convocar a los facilitadores. Son los que llevan adelante, es decir, la enseñanza de la lectoescritura. Bien. Estas actividades, ¿en qué lugar las realizan? ¿Desde los distintos barrios, en juntas vecinales, o cómo las están llevando a cabo? Bueno, nosotros estamos en la etapa inicial, es decir, convocamos a los facilitadores, se han unido diferentes organizaciones del Frente Ciudadano, del Peronismo Militante, la Cámpora, docentes que están afiliados a la UNTER, que pertenece al movimiento Paulo Freire también, gente independiente, no necesariamente tiene que ser docente, y bueno, se han juntado varias personas muy interesadas en la propuesta, y bueno, y ahora estamos en la etapa de aprendizaje, en el sentido de que ellos aprendan cuál es el contenido de la propuesta, que son clases audiovisuales, donde se enseña a leer y escribir relacionando las letras con los números, porque partimos de que el adulto tiene internalizado el número. Entonces, es un método que está comprobado, que fue reconocido por la UNESCO, que se implementó en varios países, además, y también en el Gran Buenos Aires, en la zona norte, por diferentes agrupaciones. Y bueno, y ahora estamos en la etapa de convocar a la gente que quiera participar, que tenga algún familiar que no sepa leer y escribir, y estamos recorriendo diferentes barrios, juntas vecinales, establecimientos educativos, para que bueno, puedan informar a la población y que todos aquellos que estén interesados en el programa se puedan acercar. Bien. Los primeros encuentros los tuvimos en el barrio Santa Clara, en la junta vecinal del barrio Santa Clara. Ahora, el primer centro de alfabetización va a ser en la calle México 405. Está. Bien, bueno, entonces, ¿los interesados se acercan a ese local de la calle México? No, en realidad, te voy a pasar un número de teléfono, ¿sí? Claro. 1521-4317. Bien. Y ese es uno de los teléfonos, ahora no tengo, pero después puedo mandarte más información, porque si ustedes lo hacen extensivo a la comunidad, o por ahí si la gente se acerca y lo llama a ustedes, estaría buenísimo también, sí, ¿no? Así que realmente estamos convencidos que es una tarea muy solidaria y necesaria. La educación es un derecho para todos y este vendría a ser el primer paso. Son 100 clases y después la idea es que puedan continuar en la escuela de adultos. Claro, ¿a partir de qué edad serían estos programas? O sea, la gente que se pueda... Todos los que necesiten. Bien. Es decir, el que esté en las condiciones y que no sepa leer y escribir, se puede anotar. Hay realmente, no tenemos así como un censo de en qué edades la gente, es decir, está más afectada en este sentido de con más necesidad de aprender a leer y escribir, pero es abierto a todas las edades. Buenísimo. Bueno, Nancy, te agradecemos por esa comunicación y seguiremos en contacto para que nos vayan contando cómo sigue, cómo va avanzando, ¿no?, este programa de alfabetización. Entre poquito los vamos a invitar al lanzamiento, sí, cuando estén ya todos los alumnos. Bueno. Así que, bueno, esa va a ser la otra instancia en que nos podrían dar una mano también.